aquí viene, en el papel más encantador de su carrera. Por aquí y por allí te convertí. La incomparable Angela Lansbury, como Miss Eglantine Price. Una bruja aprendiz que estudia su arte por correspondencia. Y el cómico David Tomlinson. Toman bajo su tutela a tres chicos desamparados. ¡Cama! ¡Llévanos a la isla de Nabumbu! Y les muestran un mundo fantástico en que jamás hubieran podido soñar. ¡Esta vez sí que he pescado un verdadero pez gordo! ¡Personas! ¡Personas! ¡Oh, no! Como sabe todo el mundo, su majestad es el mejor jugador de fútbol que existe en la Tierra. Es que tenemos grandes dificultades para encontrar árbitros en mi reino. ¡El partido puede empezar! Lo estás haciendo fenómeno, amiguete. Véteme así, cantando yo, en el fondo misterioso del mar. En la divertida película de Walt Disney Productions, Travesuras de una bruja. ¡Bravo! ¡Bravo! Realmente emocionante, un bello espectáculo. Ándale a ustedes la copa submarina.